1, 2, 3, 4. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. A todos y a todas, estamos una vez más acá, como todos los jueves, con 2 horitas de música negra de Paladar Negro. Este es el programa 40. ¿Llegaremos a los 100? ¿Qué opinás? No pensábamos en llegar a los 40, así que mirá. Debemos. Aquí estamos. Gran fiesta, gran, ¿no? Estoy acá con amigos, gente muy querida. Mi amigo coequiper, el Rupert, ¿cómo te va? Acá, resistiendo, con un poco de frío, pero bueno. Hay gente que está peor que nosotros durmiendo en la calle, así que. Sí, terrible, loco. Eso ni hablar. Cada vez peor la situación. Pero bueno, estamos acá para disfrutar un toque de toda esa mierda que está pasando ahí afuera. También estamos con el amigo el Warrior. Está acá de segundo. ¿Ya Warrior? No, ya Warrior no. No, ni en pedo. No creo en nada. Warrior sos. Me hizo ruido igual lo de. Hay gente que. Está pasando frío y recién pasé por abajo del puente Escalada cuando venía. Zarpada. Estaban los pibes, ya me saludan porque ya me conocen, los veo siempre. Estaban haciendo su cama ahí abajo del puente y nada, es un bajón ver esas cosas. Y el bajón más grande que lo terminó naturalizando. No, aparte de la impotencia de que... ¿Qué podés hacer, boludo, vos? ¿Qué puede hacer uno? Puedo hacer miles de cosas, pero inmediato, ¿qué puedes hacer cuando pasas por ahí? Ponele que le doy mi campera o le doy plata, pero y va a seguir el man ahí, o sea. Claro, se va a cagar. Igual capaz que se lo doy, ¿no? Pero ahí te queda la sensación de que, bueno, es un granito de arena ahí. Sí, es verdad, eso lo terminás naturalizando y también duele eso, pasar por ahí. Y, no, y la plata. O ir, ir en el tren y que pase gente vendiendo, pibes pidiendo, mujeres. Y... Súper poblado de vendedores. Muchos que me estoy dando cuenta es por la necesidad, que no son vendedores posta, sino que... No, están ahí porque no tienen cómo rebuscar. No, una ama de casa que era clase media y de golpe se encuentra vendiendo en un tren y te das cuenta por cómo habla, por un montón de cosas. Sí, zarpado, terrible y jodísimo. Amigos, vamos a bajar un poco este mala onda. Que no, bueno. Es inevitable no hablar de esto. Estamos, pero más allá de eso... En esta realidad, ¿no? Claro. Estamos acá en esta realidad, pero también hay una realidad que, gracias al universo, existe la música. Existe esto que nos apasiona y nos tiene hoy acá, la música negra, sobre todo. Les quiero contar a la gente que está del otro lado escuchándonos que, además de escucharnos por la página de Mosh Radio, se pueden bajar la aplicación del Google Play Store. Y también recordarles que los martes seguimos estando, ¿vos? Yo vos no porque estoy sin datos. Más bajón, o sea, no, todo mal. No, y resumen, hoy, escuchame, todo es una cagada. Hoy después de las 24 horas me vienen otra vez los datos y voy a poder escuchar los programas que vos estuviste subiendo que no los escuché los últimos. Bueno, el martes, todos los martes de 22 a 0 horas estamos saliendo desde Córdoba, Colonia Carolla, por Radio La Ronda, y nos pueden sintonizar también entrando o a la página de La Ronda, que es radiolaronda.com.ar, o bajándose la aplicación desde el Google Play Store también para... Y una vez habíamos hablado de... ¿De qué? De tirar la... por ejemplo, la semana pasada me olvidé de tirar la data para que la gente de Córdoba nos diga si se escucha o no. La semana pasada no dije en ningún momento... No dijiste. El teléfono, nada. Sí. Bueno, hoy que no estoy tan colgado les voy a decir que nos pueden escribir o llamar o mandar audio, lo que sea, al 1156919143. O si no, escribirnos a la página de Face o Insta para dar negro radio. Y este es el número de acá, Mati. Sí, el de línea, ¿no? Este es el de línea. El teléfono de 3974-7601. Es el teléfono de Mosh Radio. También, por si quieren llamar, estamos acá. Estamos saliendo para la calle directamente. Eso está bueno. Para es la loco, vereda. La verdad que está bueno. Creo que hay unas radios en Capital, que no me acuerdo cuáles son ahora. Que unas radios zarpadas. Que están en una esquina y la gente pasa y los ve ahí a las personas haciendo los programas. Esto tendría que estar sobre la... ¿La avenida? La avenida está acá, ¿cómo Beltrán? Se llama? Sobre Beltrán, así estaríamos. Estaríamos... Y con respecto al programa, viste, la música nos ha sacado de varios bajones o de cosas que nos están pasando en la vida y la música nos ha levantado. A mí me ha pasado en mi vida, por ejemplo. A todo el mundo creo que le pasa, o la mayoría de nosotros. Es alimento para el espíritu y bueno, por eso estamos cumpliendo con este programa acá, resistiendo. Y para resistir y cumplir y escuchar y zafar un poco de todo esto, esta realidad que se vive todos los días, que vivimos, que sufrimos en carne propia, vamos a empezar con un tema con de todo, como todos los jueves. Y este tema es para mi amigo que está aquí al lado mío revoleando los ojos. Porque me lo pasaste vos. Ah, entonces lo traje y yo. Y generalmente les cuento que los temas todos los programo yo, salvo alguno o dos que me dice el Robert, pero es como que se está convirtiendo en una dictadura. Si se dan cuenta, yo puedo es una dictadura musical. Un tema o dos, ya está todo. En dos horas ya está todo dicho. Ya está. Entonces, para bajarle a la dictadura feminazi, le voy a poner un tema que me pasó mi amigo, que me rompió la bocha. Y yo decía, esta mujer la conozco. Y decía, sí. ¿De dónde? Y la había visto, porque además de cantante de jazz... Una clienta de Malungo me dio. Era actriz. Y está en una película de Spike Lee, que me gusta mucho, que siempre quiero hablar de ella, en el cine negro, que se llama Move It Blues, que se las recomiendo. Es como una historia apócrifa de unos músicos de jazz. Y ella, esta mujer, era actriz... cantante, activista por los derechos civiles, y un día conoció a un batero que después terminó siendo uno de los bateros más grosos del jazz y de en realidad de la historia de la batería, igual, porque el chabón era tan zarpado y tocó con todos los grosos: Duke Ellington, Charles Mingus, Monk, Dizzy Gillespie, todos exactamente estaban ahí con él. Y bueno, me pasaste este tema esta semana y dije, a ver, vamos a darle play, que no me pasa. Sí, igual mira, quiero acotarte algo de esa, la persona que estás hablando es la tapa de un libro. Por eso viene la historia. Claro, Abby Lincoln, es esta mujer de la que estamos hablando. Ya venía haciendo jazz, pero era como un jazz más formato típico de jazz. Pero cuando conoce a Max Roach, que estaba en plena época de los 60... Hacía un clásico, digamos, el jazz clásico. Ella. Claro, ella era más clásico. Y una vez que conoce a este chabón, que ya estaban experimentando con sonidos y aparte también con temáticas políticas, estaban haciendo militancia también desde la música, la mina ahí flashó, rompió con todo lo que estaba haciendo y se puso a tocar con él. Bueno, después se casaron y bla, bla, bla. Pero hicieron unos terribles discos como este que se llama We Insist. Y ellos son Max Roach Quintet, que es el grupo que tenía el batero este, con Abby Lincoln, Freedom Day. We'll be right back.

escuchando Paladar Negro. Um som da porra. Se liga! Sí, sí, ya volvimos acá al aire. Eso que escuchamos recién era Tanya Stevens, It's a Pity, un tema que le encantó al Warrior, lo festejó, bailaba, no paraba de bailar el chabón, ¿no? ¿Cuántos recuerdos? No había forma de pararlo. Claro, ¿cuántos recuerdos? Encima, claro. Ese tema, viste que hay mil versiones, bueno, este tema que pusiste particularmente a mí me llega un montón. ¿Por qué? A ver, contanos. No, si tiene que ver con una lady, ¿viste? Sí. Siempre lo mismo este pibe. Déjalo vivir. No para. Déjalo vivir. Es represora. No mira, para. Mira, después dice, ¿por qué tengo tantos problemas? Como ahí ella está, no tiene historia de amor para contar. Ah, no sé, no lo sé. Como el perro viejo. A ver, dale, contanos, ya que querés ventilar. No quiero ventilar nada. Ella viene a España, ahora está en otra, pero hizo su familia. Pero buen recuerdo, ¿o no? Sí, no, me hizo acordar a esa etapa. Buenísimo. Si ese tema te transporta un buen recuerdo, está buenísimo. No, lo único que te puedo decir que yo un día me le tiré pensando que me iba a decir que no y me dijo que sí y flashé mal. Dije, no me puede estar diciendo que sí. No. Y me fui. Y se fue a España. Nada, fueron 2 meses y listo. Pero está bien, bueno, ya está. Intensos, Bien. Bien, buenos ahí. Recuerdos. Bien entonces te trae Tania. Che, te quería contar lo del viernes que fui a ver a Valesa. Ah, ¿qué onda eso? ¿Cómo en un estuvo? Lugar que se llama Yabar. Sí, es conocido. Hacen varias movidas ahí. Pero sabes que es como en una terraza. El sonido para mí no daba porque se perdía, se iba el sonido, ¿viste? Ah, sí. Entonces es un lugar chico, ¿no? Sí, es chico, muchas mesitas, sillones. Siempre hacen movidas ahí, más de DJ y música y nada más. Llegué cuando estaba tocando Valesa, que a propósito hablé con ella en estos días. Dijo que ella está filmando ahora, no sé si una película o algo. Sí, ayer vi que puso como que la convocaron para hacer una película así como protagonista. Sí, y a raíz de eso no tiene tiempo, pero ni bien se termine la filmación dijo que va a venir acá a tirar unas líricas y con algunas cosas nuevas va a estar dándole difusión acá. Dice me cebo, me cebo. Sí, a mí me gusta mucho. Yo la vi en vivo la otra vez que estuvo en Hermanadas, la rompió, sí, te digo. La agitó, aparte mejores. Se consiguió una segunda que es Agus, que es una re cantante, zarpada cantante, y DJ Sista B, que es la más grosa para mí acá. No, después el Indio Ortega, ¿no? Javi, el Indio Ortega, ahí buenísimo. Estuvimos haciendo otra vez relaciones. Le regalé un par de cosas del programa. Intercambios. Y cosas que él quería de Robbie Santucho. Y también a Tobía le regalé una remera del programa. Un saludo para todos ellos y ella. Y me encontré con Ángeles Neptis, ¿puede ser? Ángeles, que sí, ella sí, antes estuvo en Mamaquila y estuvimos hablando un montón. Dice que tiene su carrera solista y en cualquier momento se va a dar una vuelta por acá. Me encantaría. Siempre bienvenidos. Así es. Bienvenides. Y después el sábado estuve ahí en el Afrocine viendo esa película Chocolate, la recomiendo. La verdad que es polémica y me llegó un montón. Hubo un intenso debate después. Y la película es medio bajón, te deja pensando que las cosas no han cambiado. Pero bueno, en algún momento... Que es una película francesa, ¿no? Sí, en algún momento podríamos hablar de la película, ¿no? Sí, la voy a ver y después te la comento. Si dale, o si estaría no, bueno. Un afrobloque no viene mal una película. Sí, también, estaría bueno. Acá el barrio me recuerda que es... Tipo, así, eficiente, despierto. Está siempre despierto. Siempre. ¿Qué dice? A ver. Que nos olvidamos de mandarle un saludo a Laurita, nuestra oyente number one. ¿Le querés mandar vos, Warrior? Bueno, hay un saludo para Laura que está escuchando ahí, volviendo del trabajo. Un saludo grande acá, de parte de todo Paladar Negro. Que disfrute todo el programa. Laura de Adrogué, Torán de Adrogué. Bueno, un saludo para ella y para todos los que están ahí. Que es nuestra oyente número uno, ¿no? Va, por lo menos de que estoy yo. Sí, sí, está siempre atenta a ella a todas las jugadas. ¿Hay un ranking? Sí. Igual me van a matar porque dije eso y otra persona que cree que es la oyente número uno. No, el ranking es porque siempre aporta, en todos los programas está, o sea, la mina se comunica y eso es lo que vale también. Bueno, estamos acá también con el Warrior, que está ahí acotando de repente. Y principalmente, aparte de para juntarnos a charlar, tomar unos mates y ponernos al día de los chusmeríos, queríamos hablar un poco de tu carrera, de lo que estás haciendo. Estuviste el sábado, tuviste una fecha. Sí, ¿qué onda? Contame un poco de eso. Que fue como una fusión de fechas. Mezclamos dos fiestas, sí. ¿Cómo con fue? La fiesta Chinga a tu Madre, que es una fiesta bastante popular. De ahí el hermanito, el Box. Un saludo para saludo él. Saludo para el hermano grosso. Y nada, el man también siempre preocupado haciendo cultura. Y como tenemos una amistad y varias cosas de relación... decidimos juntar las dos fiestas. Así que por suerte nos fue bien, a pesar del clima, porque estaba medio feo, pero... ¿Dónde fue? En Adrogué, The House Bar. Alto lugar, me Cerretti, encantó. Cerretti, 831 ahí. Recomendado. Un calor humano, un calor humano ahí. Salís transpirando. Olvídate, con olor a de todo. ¿Y qué estuvo? ¿Tocaste vos y quién más? Tocaron los pibes del Soliloquio, también les mando un saludo. Después hice un set de UDZ Crew, del cual ya estuve ahí escondido haciendo un par de apoyos y todo, porque igual iba a cantar después. Tocó el Orión y toqué yo. Bien. Orión extralírico. Bien, bien. Todo bueno la fechita, por suerte. Lindo, tuvimos éxito. Lindo. ¿Y qué estuvo? ¿Estuvo bueno? ¿Fue gente? Sí, había bastante gente a pesar del clima, la verdad que. Sí, lo que no tiene la banda es. House War me gustó. Una vez fui a pasar música ahí con el Vox. Y está bueno porque no es un lugar grande. Entonces, cuando se llena, más la energía que hay ahí, está todo legalizado, está todo bien. Se repuso. Me gustó mucho la banda del lugar. Y también estás con un disco que sacaste hace poco. Sí, digamos que lo había grabado hace un montón, pero lo subí hace poquito porque no encontraba los medios de cómo subirlo. ¿Cómo sí, lo medio... hiciste? Y me bajé un programa, el Sony Vegas, y una amiga mía, la Solda Silva, me hizo la tapa y la contratapa. Muy lindas, muy urbano así. Y es como que la tapa es una parte del mundo sin humanos. Como que la naturaleza está recuperando lo suyo. ¿Cómo se llama el disquito? Qué lindo que sería, ¿no? Un mundo sin humanos. Yo siempre miro documentales, la re flasheo. Apocalíptico a pleno, estoy ¿no? medio loco, pero un loco bueno. El sistema no descansa y yo tampoco. Se llama el disco. Es como que es una parte mía de que son varios temas en diferentes estilos, pero cuento de alguna manera, cuento gran parte de mi vida también y es como que lo malo que yo veo. Es como es una manera de luchar, ¿entendés? Es como la manera que encontré. Tu aporte a la lucha, digamos. Ponele. Bien, está bueno. Igual hago cosas físicas, ¿no? Que no, salió no voy a contar acá tampoco, pero... Sí, igual no vienen al caso. O sí, si querés, no sé, de última... Nah, creo que... Expresate. Prefiero seguir trabajando en silencio. Está bien. Bueno, en lo que es artístico, sí te gusta destacarlo. ¿Esto salió cuándo? ¿Hace unos meses? ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres? Sí, hace poquito lo subí. Hace como 2 años que lo había grabado. No me acuerdo. Ah, estaba re encajona. Yo pensé que era de hace unos meses atrás, boludo. No, igual ahora tengo un montón de música nueva para sacar. De hecho, estoy esperando que salga un tema que hice un feat con un rapero grosso de acá, de Buenos Aires. Y estoy esperando que lo terminen de mezclar y masterizar todo como para sacarlo, porque... Es un mixtape, es... ¿Más que disco? Es como un disco de 8 canciones, pero tenía pensado en sacarlo en formato físico. Sí, pero mira, acá ya tenés un comprador. ¿No podés nombrar a la persona o sí? ¿A qué persona? ¿Dijiste como un alguien importante? Ah, sí, el pincha de KSG Click. Sí, sí, lo puedo nombrar. No. ¿Cómo no lo voy a poder nombrar si mi amigo es loco? No, porque a veces pasa. A veces pasa, ¿no? Ya nos pasó acá. No, sí, no, por ahora no puedo decir con quién. No, ese es el misterio. Es igual, la música película. Es para todos. Aparte de esa película que dicen. Cada uno. No, cada uno está en lo suyo. No, tampoco me van a dar un Grammy por el tema ese que... No, que estamos no hablando del disco físico, que yo soy partidario de sí, eso. Sí, a él le gusta. Digamos que yo estuve analizando y no me terminó de cerrar por el hecho de que estamos en una era muy virtual, de alguna manera. Ah, pero 100. Es como que... promoción, más que en nada. En cierto punto no lo vi... Digamos como necesario. Sí, subirlo a YouTube porque también uno hace algo no solo para uno, sino también para que le guste al otro, ¿no? ¿Pero vos no vivís un disco tuyo como un hijo, por ejemplo, cuando sale? Digamos que cada canción. Porque si no te digo, che, a ver, ¿qué hiciste? Y buscalo en las redes, está ahí en el éter dando vuelta. Sí, digamos que algo físico tiene otra, es como una carta de presentación mucho más contundente que un YouTube. Por eso digo que te sirve para promocionar. Eso para eso sí te sirve. Pero más allá de eso, es... simbólico, digamos. Pero es como que esto fue, digamos, lo hablábamos hace un rato, ¿no? Evolucionando de alguna manera. Y es como que hoy en día, que en mi gusto personal me parece bueno, nadie hace un disco, o sea, de lo que es música urbana, por ejemplo. están todos de alguna manera como sacando un tema, un simple, y promocionan ese tema, ¿entendés? Con un audiovisual. Bueno, eso lo hablábamos la otra vez con ¿quién era? Don Diego. Con un montón de gente. Que dijo el 3D, el muchacho Charlie. Charlie. Dijo que es como que, está bien, lo nuevo es así, pero también vuelve a lo que era lo viejo, porque antes, cuando la música recién salía, se empezaban a comercializar los discos, los tipos lo primero que hacían era sacar singles. Y sacaban un tema, si el tema después pegaba, ahí recién podían sacar o un... El disco entero. Claro, o un, no sé, dos temitas. A un segundo, sí. Dos temitas y después ahí sí, un LP. Y bueno, quizás es el modo que se está viviendo hoy en día también, o por ahí sacan una reversión con un FET, con otro man, ¿entendés? Un remix y... O después podés hacer mismo un disco para subirlo a YouTube y con un rejunte de todas las canciones sueltas que hiciste. Es como que... Yo lo veo como más dinámico también. Sí, puede ser, porque las posibilidades son infinitas. Infinitamente. Es verdad. No, entonces, pero... Lo que tiene de... Por un lado, me gusta eso de Ole Hull, que Robert, por ejemplo, le gusta eso, que es tener el físico. Una como, tirada de 100, te estoy como hablando. Como que la cosa conceptual del disco, ¿entendés? El con arte. Una tapa pensada ya para cada tema o ya pensando en un video. Y también está esto que hablamos, que también es positivo. No hay que descuidarlo. Tantas posibilidades de subir como quieras tu trabajo. Y llegar a todo el mundo. Claro, y inclusive también monetizarlo y de alguna forma poder sacar un rédito. Mira, acá de un chico que, el batero, no chico, que tocaba en Los Cafres, la verdad es que vino Cebolla, que ya sí. No está en Los Cafres, él dijo que gracias a, no sé si a dos, tres temas de él, se construyó su casa, ponele, ¿entendés? Porque Spotify, no sé quién le pagaba una plata, le bajaban una plata. O sea, tiene también su lado bueno. Igual sí, yo... Spotify paga mucho mejor que YouTube. Muchísimo mejor. Pero también tenés que tener la moneda. También hay que invertir. Sí, también. Porque hay mucha gente que piensa que esto de hacer una canción... y la verdad que un video sale una moneda. Algo bien hecho, ¿no? Al margen de lo que es monetario, ¿no? Sino el tiempo también que... Al margen de que te gusta y te apasiona lo que haces, o un día te levantás, pum, escuchás algo y decís, bueno, pa, le salió esto, le meto a esto. Pero también el tiempo que uno invierte en esto es... Y que le haces invertir a los otros, porque para hacer un video, por ejemplo, necesitas mínimo 3 personas más. Y quizás más. O quizás más si querés hacerlo guionado, o que tenga una historia o algo. O un vehículo. Claro. O sea, exteriores, todo de alguna manera termina siendo... Entre quita. Comillas, no, capitalismo, sí. También, sí. Que era lo que hablábamos hoy cuando apenas llegué. Es como que ya estamos también dentro del sistema. Y estás obligado de alguna manera a jugar con sus reglas, con sus herramientas a tu favor, ¿no? Porque si no estuviera YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, son de alguna manera no totalmente gratis, pero son redes con las cuales vos podés promocionarte. Que antes quizá un artista no lo tenía. Y también, era otro el medio de claro. Promoción. También es una forma de controlarnos, ¿no? Obvio, no, pero siempre. Seguro. Todo es una esa forma no, de controlar. La música... Esa fija. Te doy las dos manos y los dos pies. De hecho, la música es una gran forma de captación. Yo creo que de para control. Ser, la música, el arte, el cine... No entrar en el capitalismo forma. Hoy es como... Tenés que ser linchera directamente. Para, no sé, es algo muy loco. Fuera del sistema, digamos. Y de ¿no? alguna manera terminás estando dentro también. Es como que ya nacemos en esto. Y el monstruo es gigante. Y es como lo que hablábamos hoy de darle la moneda a la linchera, como se le dice, o a la persona que está en situación de calle. Es como que la magnitud del problema es demasiado gigante. Y capaz que dándole $1,000,000 tampoco lo vas a solucionar, no. ¿Entendés? Y es como que tampoco tener los recursos y decir, ¿cómo me muevo? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo soluciono? Y entre más lo pensás, más loco te volvés porque... ¿Qué hago? Queda todo, siempre termina todo en la nada. Y es un claro, igual porque... yo creo que está esa realidad y también está nuestro pequeño mundo que es lo que nos rodea, o sea, nuestros allegados, que tampoco vas a cambiar el mundo, pero aunque sea un pequeño círculo de gente va a ser mínimamente o tocada o de alguna forma va a decir, ah, che, a ver lo que dijo este Cadena chabón. De Favores, ¿la viste? Cadena de Favores, la película, ¿no la vieron? No. Bueno, trata más o menos de eso. Claro. La voy a buscar. Que el mundo tal vez no lo, o sea... Más que seguro que no lo vas a cambiar, pero que toques dos personas que después sigan y con otras dos y así, Igual yo pienso bastante así, por eso también el nombre que le puse al disco, ¿no? Sí. El sistema no descansa, yo tampoco, o sea... Es como que es un garrón, pero es esperanzador al final. ¿Entendés? Y si no hace nada, tampoco va a cambiar, ¿entendés? Sistema no duerme. Porque decís, no, el mundo no lo vas a cambiar, pero... Claro, me quedo sentado y no hago un carajo. No, pero algo hay que hacer. Y como, claro, por ejemplo, no un disco y un tema que nos podés hacer ahora, en este mismo momento. Igual no voy a hacer un tema del disco. Bueno, lo que vos quieras. Voy a hacer algo más entretenido, digamos. A ver, dale. Suena más en vivo, pero lo vamos a hacer acá igual. ¿Qué tenemos? ¿Qué vas a hacer? Un tema que hice hace poco, que ahora voy a sacar un audiovisual que estoy trabajando, que de hecho el sábado filmamos bastante escena. Y venía mucho haciendo mucha conciencia. Igual a mí lo que más me gusta en sí, igual se nota en el estilo de rapear, no es el ragamuffin. Es mi pasión, es mi vida y creo que no me va a dejar de gustar nunca. No por esto no me va a dejar de gustar el rap ni otro estilo de música, ¿no? Pero es con lo que te sentís más cómodo haciendo, digamos. Es mi pasión. Claro. Es como que es la evolución, lo veo como que es la evolución de todo y me gusta mucho. Y el tema en sí le puse sin contenido porque, nada, por ahí hay mucha gente que va a decir, este man venía haciendo esto y ahora. ¿Qué? Entonces antes que diga nada, plá, se la clavé. Me puse el parche antes que se pinche la rueda, como muy quien bien dice. Como buen hombre precavido. Vamos entonces. Gracias por lo de hombre. Vamos con el Warrior. Vamos a hacer un temita ahí para todos. Aplausos. Eso, ¡oh! Antes de que tire aplausos, bien. Me gustan los aplausos. A ver, Mati, ¿vamos con la pista? Me gustan más los mates, pero los aplausos. El otro, brother, porfa. Dice que no lo agarra. Bueno, no vamos a hacer sin contenido. Todo lo que dijimos recién... Claro. Rebobinamos. A ver, vamos a hacer un tema también que no lo vi, o sea, no lo grabé nada. Es como que lo estoy terminando. Que se llama, de alguna manera, le puse kilos. Porque... Nah, porque le quise poner kilos. ¿Pero nomás qué es esto? ¿Es de la escuela de Panamá o qué? ¿Cómo es? No, es de la escuela mía, digamos. De la escuela Montechingolo. De la escuela de Lanús. No, es como que es una historia que quizás estoy escribiendo de otra manera también porque hace el 19 hicieron 5 meses que estoy despierto. La gente que me conoce sabe los problemas que tengo, que tenía y que tengo, porque tampoco voy a escupir ya para arriba y hace 5 meses quedando lúcido. Te felicito. Y libre de droga. Así que me siento bien conmigo. Bien ahí. Y nada, es como un cambio y... ¿Te has rescatado, digamos? No, lo estoy intentando. Ah, mira. Porque si digo que sí, es como que... Es una lucha constante. Presumir antes de lograrlo es un fracaso. Lo estás intentando, así que... Lo sigo intentando y como todo lo que hago, ¿no? Pero sí me siento bien conmigo y... Nada. Me siento bien. Muy bueno el mensaje. Bueno, entonces vamos con Kilo, ¿es? Kilo. Kilos. Kilos. Es más, romántica style. Kila, Kila. Dale un poquito de volumen a la pista, compa, porfa. Ahí suena. Guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay, guay. Poquito de loba. Yeah. Si tú quieres bailar, pues baila, girl. Si tú quieres reír, sedúceme. Como mueve tu cuerpo, lo hace bien. No paro de mirarte, oye, mujer. Le da el movimiento que sale de su cuerpo. No puedo evitarlo y de a poquito yo me acerco. Solo para poder verla bailar. Ella me hace sentir especial. Su silueta, su cintura, mi dulzura, su mirada, mi locura. De un segundo a otro la vida ya no es oscura. Dime qué pasa, oye, girl. Quiero sentir tu perfume otra vez. Acércate para ver y apreciar tu belleza, mujer. Hey, yal, me encanta tu figura. Logras elevarme, transportarme a las alturas. Te confieso, la distancia me tortura. Todo tan real que parece una locura. Tengo kilos de amor que están congelados dentro de mi corazón. ¡Guay! Compartirlo con vos. Hoy en día más que un sueño se ha vuelto una razón. Si tú quieres bailar, pues baila, girl. Si tú quieres reír, sedúceme. Como mueve tu cuerpo, lo hace bien. No paro de mirarte, oye, mujer. Si tú quieres amor. Tengo guay, tengo kilos de amor. Ya, si tú quieres bailar, pues baila, girl. Si tú quieres reír, sedúceme. Como mueve tu cuerpo, lo hace bien. No paro de mirarte, oye, mujer. No paro de mirarte, oye, mujer. Oye, my girl. Pero va. ¿Cuántos aplausos? Está lleno ahí el estudio de al lado de gente. Los aplaudidores. Con el amigo Michael. Michael Jr. Y ya saben, el Warrior tiene kilos de amor. ¿Están así? Demasiado. Ven ahí. Che, Warrior, hablemos un poco de lo que se viene ahora. Que tenés una gira próximamente. Habla un poco de eso. Por Bahía Blanca ahí con un hermanito. El Cristian, le mando un saludo, que ya la segunda vez que voy ahí para allá. Bien. En el 2013 creo que anduve por ahí, hace un par de años, o no me acuerdo bien cuándo fue. Pero bueno, de hecho la memoria es por lo que estaba hablando hace un rato, ¿no? Estás recobrando la memoria. Digamos que estoy empezando de nuevo, mejor. Y nada, me voy para allá, me acompañan dos monstruos también, el Juane, le mando un saludo también, ahí, alto style, un raga también. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo va a ser y en dónde? ¿Te acordás? El 4, 5 y 6 de julio, en Cervecería Amsterdam, el 4, que es jueves, el viernes 5 en el Patio de Espiral, y el 6 hacemos una live session en un lugar bastante bonito que hay ahí en Bahía Blanca. Bien. Lindo lugar, Bahía. Sí, a linda mí me gente, gustó cuando ¿no? Y la verdad que la otra vez que fui me fue bien. De hecho, bueno, y creo que he evolucionado bastante también. Por eso hace rato igual que el loco este me estaba diciendo que me quería llevar y ahora se dio. Así que nada, como se me abrió la puerta a mí, trato de abrirle la puerta a los demás porque esto no es solo para mí. Así que viene el Juane conmigo y el Franquito Ayana, y ahí le mando un saludo a mi amigo. Bien, vamos a hacer un poco de desorden, digamos. Como se debe. ¿Querés tirarte un temita más, Warrior? Bueno, si anda ahora la pista. Ahora sí, vamos con... ¿Anda la pista? Ahora sí. Buena, Michael. De nuevo. ¿Qué me decías de este tema? Sin contenido, que este no tiene nada de conciencia. Digamos que es para... La joda, como quien dice. O para estás bailar. Más en esa beta. Estás como más para diversión. Diversión consciente. Imagínate que estaba pensando hasta en hacer un trap. Bien, me gusta esa Estuve mucho tiempo muy cerrado. Con todo, ¿no? Digamos, con los estilos musicales. Pero ahora descubrí que fui muchos años, como quien dice, un pelotudo, porque igual a mí me gusta la música, estudié música cuando era chico, crecí, o sea, nací con esto. Mi vieja siempre escuchó jazz, blues, de hecho los temas que ponen acá en la radio los conozco casi todos. Bien, soul. Me gusta eso. Mi vieja siempre es como que... Siempre le metió música. Cosechó el tema musical en la y casa. Y después, bueno, llegó una edad que conocí lo que es la cultura hip hop y me quedé ahí. Es como que... Pero que eras como la parte ortodoxa del hip hop, eso no, lo que hablábamos recién fuera micrófono de los 90 y todo eso. En eso sí había amplitud mental. De hecho, la forma de rapear, por decirlo de alguna manera, tampoco le quiero faltar respeto a nadie, ¿no? Pero siempre digo la forma de cantar. Porque no encuentro que rapeo ni que hago otra cosa. Ragamufiar. Pero es como que respeto el rap de los 90, pero 2020 casi. O sea, es como que trato siempre de buscarle mi vuelta a mi estilo para hacer lo mío. No quiero parecerme a nadie. Quiero hacer lo mío y mejorar yo lo mío. Es como que... Me están sacando el mate. Lo agarré del micrófono. Es como que está todo bien con el rap de los 90 y toda la música, pero ya pasó. O sea, claro. sí podemos tomar lo positivo pero de no eso. Pero no quedarse en el pasado. No. Eso lo entiendo. Pero yo preguntaba más porque dijiste, no, antes era un pelotudo porque... Digamos que tenía conflicto con el reggaetón. Y... Ah, claro. El prejuicio de eso es una careteada o eso es no. vacío. Es vacío. Una no, cosa hay que... reggaetón y reggaetón. Hay letras y letras también, ¿no? Es como que no le daba lugar también. Pero también, o sea, había muchos reggaetón que me gustaban de repente. Pero... es como que el loco este Vico, sí, por ejemplo, el loco ese hizo un montón, al margen de que hay cosas que no comparto con él porque religioso, claro, sí. En ese sentido como que, pero sí, el man es un maestro de todo, digamos, de la música en habla hispana, fue uno de los precursores, el primero. ¿Sabes que me contaron que esa historia del cristianismo llegó un momento que todo el mundo estaba haciendo letras de te voy a cagar a tiros, qué sé yo, y después descubrieron que hacer letras cristianas estaba el negocio por ahí, entonces todos se subieron después, viste, el Rookie, todo el mundo después se subió también a hacer. El Rookie en un comienzo todos. No era así. Y dice que, según un puertorriqueño que me contó a mí, en esa entró también Vico C. Y dice que él lo ve, un compatriota de él, como un negocio, que Vico C hizo un negocio. Que no era tan religioso, sino no, dice que no era tan así. Bueno, igual la religión. Y es que es de un hecho, negocio. De hecho, la música igual es un negocio. Obvio, sí. Es lo que hablábamos. No, claro, pero las volvemos letras, al principio. Las volvemos al principio. Está todo marcado por el capitalismo, absolutamente todo. Pero con respecto a lo musical, sí, Vico sí fue un precursor. Sí, sí se le debe muchísimo, sí. Muchísimo al tipo este porque abrió a un montón de gente que no entendía, no sabía nada de lo que era el rap. Vino acá un par de veces, parece, ¿no? Sí, vino. Y tocó vino, en los suburbios vino por ahí. De, vino un par de, tocó en todos lados, el sí. Chabón. Acá. Una vez creo que vino. No, vino un par de vino veces. Un par de veces. De hecho, el año pasado habían dicho que iba a venir al estadio de Morón. Sí, me acuerdo. Y terminó siendo todo como una trampa, una chamuyo. Mentira. Aparte valía 3 gambas la entrada. Sí, estuvo enfermo aparte del chabón. Ahora hace poquito. Sí, estuvo internado. Bueno, Warner, vamos con el tema entonces, con Sin Contenido. ¿Te parece? Sí, este más... Vamos, Mati. Un poquito con el... más movido. Un poquito de volumen. Ven, ponte ya a bailar. Original estilo representamos danza. Ven, ponte ya a bailar. Para toda mi gente que quiera representamos el pelo, nena. Tú sabes que a mí me gusta el ritmo de tu cadera. Por mi vena siempre va a correr sangre chilena. Original estilo representamos la escena. ¡Guay! Baila, baila, yo te quiero ver mover. Baila, baila, pa' los manes, pa' las yales. Baila, baila, no lo dejes de mover. Quiero ver a toda mi gente como pone la mano al aire. Ponga la mano al aire, ponga la mano al aire. Póngale mano al aire ya, póngale mano al aire, póngale mano al aire, póngale mal, mano al aire ya, muévelo mal, muévelo ya, pero muévelo mal. Original Ragamuffin Style en Buenos Aires, en la Argentina, venimos representando, somos América Latina, en la New City, a Palestina. Hoy te traigo Ragamuffin, el ritmo que contamina y dice baila, baila, pa' mi gente Buenos Aires, baila, baila, que no importa lo que hable, baila, baila, con las manos en el aire, que la party siempre sigue y que la música nunca pare, no, pa' para, pa' para, pa' para, párame la pista, que le voy a meter a capela pa' los brudes pa' la cita, pa' para, pa' para, pa' para, párame la pista, y te traigo Ragamuffin pa' que baile no resista, te gusta vacilar, ja, ritmo de son, yo te quiero ver bailar, y que muestre tu calor, oye mi bro, te gusta vacilar, ja, ritmo de son, yo te quiero ver bailar, y que entregue todo tu amor, oye my love, ven, ponte ya a bailar, original estilo representamos danza, ven, ponte ya a bailar, para toda mi gente que quiera representar la nueva era, evolución de music pa' los nene, pa' la nena, danza Ragamuffin también le metemos plena, hoy sin contenido pa' poner a bailar la escena. Bye. Vengo de Chile, traigo danza Ragamuffin pa' que lo vacile, música del gueto pa' que baile pa' que active, siempre detonando los parlantes con misiles. ¿Para qué? Sin contenido, un poco trabado ahí, pero bueno, puede pasar, puede fallar, dijo Tusa. Le pegó el humo, no, mentira. Estuvo muy bien, muy bien, Warrior. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún otro proyecto? ¿Algo de lo que quieras hablar? Decirle a la gente dónde te pueden encontrar en las redes. En el Facebook me pueden encontrar como Gustavo Auka, AWKA, significa rebeldía, en Mapudungún. En YouTube como el Warrior MC. En Instagram como el_warrior_mc. Y nada, me pueden ver por ahí. Por suerte tengo varios shows, siempre me convocan. ¿Antes de Bahía tenés otra cosa acá? No, pero cuando... Igual falta nada, no, falta un fin de semana, sí. Y ya. El 28 de julio van a hacer un evento grande de graffiti acá en lo que es la zona de Quilmes, Bernal. Ahí que me mandó un mensaje hoy mi hermanito del rancho en sí. Y en ese evento sí voy a tocar. Toca El Brujo, los manes estos de Original Warrior, mis amigos del oeste. Y voy a estar yo también, somos tres... 28 de julio. Ah, bueno, eso sí. Falta, ya lo nombraremos. Pero igual momento. Seguimos ahí haciendo la fiesta Unión de Zona. Que nada, tratando siempre de lo mismo, ¿no? Generar cultura, que falta mucho, pero se puede. Y nada, metiéndola ahí. Va a salir un video ahora, el de Sin Contenido. Y algo me estoy olvidando, pero no me acuerdo. El Warrior estuvo siendo, formó parte de nuestra fiesta, la primera, ¿te acordás? Sí, ah, sí, sí. Claro que me acuerdo. Sí, estuvo ahí agitándola. Sí, estuvimos toda la noche con la Karen ahí. Chamullando a pleno, ¿no? Sí. Bueno, esas charlas, esa música que se comparte, se valora. Gracias por estar acá, amigo. Gracias a ustedes por invitarme. Siempre atento a lo que hace el Warrior, siempre pasando las fechas. Siempre disponible cuando necesitamos, él está. Esta es la segunda vez que está en nuestro programa. Es verdad, aparte hay una cosa. Vos estuviste en el tercer programa que hacíamos en la otra radio, en el tercero, y este es el tercer programa de esta radio. Así que... Nada, me llamaron que los cábala, entonces. Que los augurios sean buenos. Siempre. Que el operador no se quede sordo. Y por la onda también, ¿no? Y la onda siga siempre ahí arriba. Vamos con un temita y nos despedimos del Warrior. Gracias, amigo. Gracias a usted. Nos veremos por ahí, por las calles. Vamos a escuchar un poquito de salsa, ¿te parece? Bueno. Este es un clásico. Joe Arroyo, La Rebelión. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así.

afroamericana. En Bolivia no me creen boliviana. En América Latina no me creen latinoamericana. Me hablan en otros idiomas. Me preguntan si soy africana. Pero todavía hay a quien le ofende cuando digo que soy afroamericana. Rojo, amarillo y verde, ¿quién vaya de nuestro pueblo? No hay otra bandera como de Bolivia. Por eso todos los bolivianos debemos levantar el grito ¡Viva Bolivia! ¡Que viva! ¡La patria boliviana! ¡Viva mi patria Bolivia! ¡Bolivia! Bien. Un aplauso. Aplauso. Ahora sí. Es una producción del colectivo Flota Negra y el Lavadero Records. Estamos una vez más acá, en Paladar Negro, charlando con la gente. Vamos a hablar un poquito. Esto que escuchamos recién primero era Freddie King, uno de los grandes kings del blues, Going Down. Y vamos a hablarles acá con mi amigo Robert un poco de lo que hay para este fin de semana, que no es tanto en realidad. ¿Qué pasó? Hubo mucha fecha ayer, por lo que pude percibir. ¿Hoy también o no? No tantas, pero ayer, como era la víspera del feriado, hubo muchas fechas. Pero este fin de semana está bastante calmo. No sé qué onda. No sé qué fin pasó. De mes. El mes como que ya se corta el 15. Hubo ya dos feriados en una misma semana. Sí, eso también. Esto también fue medio raro. Hoy tenemos tres movidas interesantes. Yanbeque, Aguantate 2.0 con Herencia Latina en vivo. Y DJ Charlie el Malo con toda la salsa brava. Va a estar ahora en el emergente Gallo 333 en el Abasto. A partir de un rato, a partir de las 12. También va a haber Honky Bar Fest volumen 2. Van a estar las Soundsistas, que también dentro de poco me han dicho que quieren venir. ¿Hablaste? Sí. Buenísimo. Con Original Warriors, varios raperos y raperas, Open Mic, Batalla de B-Boys. Esto es en Avenida General Juan Manuel de Rosas, 20-150 en Jecatán. Así que si estás en el oeste, González Catán, y te gusta el hip hop, mandate para ahí. Y el viernes no tengo nada. ¿Vos tenés algo? No, yo no. Tengo lo para el domingo. El domingo. El sábado tengo Noche Afrobeat en Congo. Es un muy lindo lugar. Con el Gran Capitán. Esto es Honduras. 5329. Creo que es Palermo, ¿no? Sí, más o menos. A la medianoche. Y también tenemos el sábado Son de Arroyo, música afrocolombiana, y Musa e Idrisa de Senegal en el Archibrazo, Mario Bravo 441 en Capital, a partir de las 23. Ahí me dice Laura que estuvo tocando el barrio el otro día, a dos cuadras de su casa. Ah, mirá. Ah, verdad, ahí. Ahí sí. Mismo. Ahí uh-huh. Donde comentó. Sí. Ah, mirá, ahí vive Laura. Sí, por ahí vive. Alquila, ¿no? Y ese detalle innecesario. Y no, porque miraste como, entonces tiene un poder adquisitivo. Claro, alta zona, no, pensé. Pero no, la señorita alquila, es docente. Bueno, es docente, ya está, con eso. Había un spot, ¿para cuándo era ese? ¿De no qué es día? Para, bueno, lo dice el spot. ¿Vamos a escucharlo, Mati? El arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 22 de junio hacemos un callejerazo desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio Abierta convoca el colectivo de artistas callejeros. El arte callejero no es delito. No es delito. Bueno, ese era el spot del sábado. Es una fecha que se suspendió de la semana pasada, sí, la ¿no? otra vez. Por la lluvia no se pudo hacer, sí. Y se hace este fin de semana. Sí. ¿Y la del domingo cuál era? No, el domingo me invitaron a exponer ahí con Malungo Libros. Se llama Saberes y Tambores, a partir de las 17 horas, en la 15. ¿Viste que decíamos el otro día donde...? Se están haciendo movidas muy zarpadas ahí. Y sí. Ahí donde va a tocar las Sisters que estuvieron el otro día. Ah, mira, en Corrientes 5426, esto es ahí cerca de Escalabrini Ortiz y, no sé, Malavia, por ahí más o menos, pleno corazón de Villa Crespo. Bueno, van a estar No es País para Negras 2, la obra de teatro dirigida por Alejandra Ejido. Esto será a las 18:30. Rumba Silvestre, dirigida por Nelson Falcón. Esto es a las 20:30. A las 22 estará el ballet Fefa Fe. No lo conozco, pero acá los que dirigen son unos africanos, así que debe estar muy bueno. Acá hay unas fotos también en el flyer. Y bueno, feria también, cosmética natural, productos veganos, feria afro y obviamente Malungo Libros también estará ahí. A partir de las 17 horas. Que es durante todo el día. Sí, hasta las 23 la creo que me dijeron. Bien, interesante. Hay anticipadas y si no también en la puerta, bueno. podés conseguir entradas. Altas movidas. Vamos con un temita que me pidió hoy mi amigo. Pasame un tema de la María, me dijo. Así. ¿Cuál de todas? Y yo dije, es como para... No sé, ¿para qué? Para la pop. Esa. Pero no, igual acá también se pasa todo un es hit. Música, pero querida. Este es un hit que viene con un poco más de onda porque viene con un rapero que me gusta mucho, Divi, mucho más flow. De Wu-Tang Clan. Y con un auspiciante de lujo. Vamos a María Carey con ODB. Esto es Fantasy. Este tema es presentado por Artillería Underbeat. Keeping it real, son. That's right. The shining star. You're my shining star, girl. Yo, New York in the house. It's Brooklyn in the house. That's right. Uptown in the house. Let's go. Shaolin, are you in the house? Don't stop. Boogie Down, are you in the house? Yeah. Sacramento in the house. I like Atlanta, Georgia, are you in the house? Come on. West Coast, are you in the house? Japan, are you in the house? Everybody, are you in the house? Baby, baby, come on. Baby, come on. Baby, come on. When you walk by every night, talking sweet and looking fine, I get kind of hectic inside. Baby, I'm so into you. Darling, if you only knew all the things that flow through my mind. But it's just come on. What you gonna do when you get out of jail? I'm gonna do a remix. What you gonna Estás escuchando Paladar Negro. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento a la actividad musical. Para el INAMU es tan importante la música que se realiza en los estadios, los teatros, como la que se ejecuta en los espacios públicos. Si sos músico y vivís o trabajás en la ciudad de Buenos Aires, es importante conocer que según la ley 6.128, que entró en vigencia el 7 de enero de 2019, no constituye contravención el ensayo o práctica de música fuera de los horarios de descanso, como así tampoco las manifestaciones artístico-culturales a la gorra. Informate en inamu.musica.ar. Bueno, estamos acá con el amigo Rupert. Robert, hice como una mezcla rara de Robert con Rupert. Sí, me suele suceder, ¿eh? Porque a veces yo como te conozco como Robert. Y yo no sabía que vos te llamabas Barma Mafric, por ejemplo. Claro, ¿entendés? Y de repente un día me viniste con el Rupert y me hiciste confundir. No, un día me dijeron, che, es una mina negra, afro. Sí, mirá. Dije, no, de alma, de corazón. Desteñida. Estamos en el afrobloque de Malungo. Que en algún momento vamos a hacer. Correctamente. Sí, vamos a hacer una presentación en algún momento de la sección, ¿no? Sí, dale, en me encantaría. Lavadero Records, estaría bueno. Estamos con un invitado, Robert. ¿Quién tenemos hoy? Tenemos a un director, a uno de los directores de un documental, que el documental este tiene unos añitos, ahora él no va a estar comentando. Afroargentinos, víctimas del racismo en su forma más simple, la negación de su existencia. Estamos con Jorgito Fortes. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien, Jorge? Todo bien. Vos sos de Zona Sur, ¿no? Yo soy de Zona Sur, de Quilmes, sí. ¿Cómo se dio lo de hacer este documental hace un tiempo ya? Sí, hace bastante. Este documental se estrenó en la sala de Enrique Muñoz en el año 2002, noviembre del 2002. No me acuerdo la fecha, pero fue en noviembre del 2002, sí. Yo te comentaba que lo fui a ver en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas, en su momento, hace unos años largos. Claro, sí, no me acuerdo. Por suerte, después de su estreno, tuvo así como bastante dinámica y estuvo dando vueltas por varios lugares. Así que me preguntabas cómo surgió. Claro, porque recién estábamos hablando que son dos directores. Somos dos directores, sí. Tanto Diego Ceballos como yo, los dos fuimos estudiantes de la Escuela de Cine de Avellaneda. Ah, mira. Y en un principio esto iba a ser mi tesis. La verdad que nació como eso. ¿Vos sos afrodescendiente? Yo soy afrodescendiente, hijo de caboverdiano. Ajá. ¿Él no? Él no, él nada que ver. Hijo de españoles, si no me equivoco. Y no sé el padre, por donde esperaba. La verdad que no tengo claro. ¿Y surgió una dupla español, ahí que se conoció ahí entonces? Nos conocimos en el trabajo, los dos trabajamos en el mismo lugar. Ajá. Y nos conocimos ahí y la verdad es que yo siempre tenía que hacer mi tesis para la Escuela de Cine Avellaneda y quería hacer un tema que tenga que ver conmigo y bueno, elegí eso y como él venía haciendo documentales, yo le propuse a él si le interesaba el tema y me dijo que sí, además había una coincidencia en la manera de pensar, ¿no? Que eso es fundamental a la hora de hacer un trabajo. Para mí tiene que haber un poco de autenticidad en ese aspecto. Así que, ¿qué es lo que quisieron demostrar con esto? ¿A dónde apuntaba? Yo siempre digo que nació como una especie de teorema donde vos querés demostrar todo lo que te pasa y toda la historia que hay detrás de los negros y quería trasladarlo a un documental. Era como una especie de teorema, de mostrar cosas que uno las veía y las sentía, sin embargo eran muy difíciles de contar, o por lo menos para mí. Nació claro. Como eso. Y bueno, y en realidad lo que querés demostrar es que en la Argentina hay negros, eso también, más allá. Claro, porque ahí dice que a qué argentino, algo así, dice a cualquier argentino que se le pregunte dirá, en la Argentina no hay negros, ¿no? Así comienza la contratapa de este DVD. Sí, nace con esa propuesta inicial, digamos. En realidad el documental lo que trata es demostrar que hay negros en la Argentina. Justo, y que con toda esta impronta que hay de la gente que todo el tiempo te dice, bueno, pero vos de dónde sos, ¿no? Que eso está marcado en el libro. Generalmente te preguntan si sos de Uruguay, brasilero. Si sos brasilero, de todos lados menos de acá. Es decir, vos no ya sos argentino. Por sentado ya dan por sentado que no sos de acá. No sos de acá. Sí, porque es imposible que haya un negro argentino. Eso ahora no está pasando tanto, pero en ese momento, estamos hablando de 2002, ya pasó bastantes años de todo esto. Así que imagínate que cuanto más atrás vayamos, esa teoría es más fuerte. ¿Sí? Hay un gran trabajo, no sé quién se encargó de hacer ciertas cosas, por ejemplo, las definiciones que decían los próceres argentinos. Hay muchos hallazgos, Simón Bolívar, por ejemplo, entre otros. Sí, no hicimos una tarea de investigación. Colaboró gente, pues en el caso de Miriam Gómez, por ejemplo, que es una persona que para mí es la que más sabe sobre el tema. Que es de la comunidad caboverdiana. Es de la comunidad caboverdiana, sí, me parece, para mí es un referente. De hecho, yo antes de hablar con Diego, yo había hablado con ella, siempre le decía, somos amigos y nos conocemos de la comunidad, digamos, de que había que hacer un documental con respecto a eso, y yo sabía que ella me iba a aportar. Después uno empieza a investigar cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, leí un libro que se llama Afroargentinos de Buenos Aires, que lo escribió un norteamericano, que fue su tesis en la universidad. Sí, hablaste en la Afrobloque eso, ¿no? Hablamos una vez de... Tengo el libro autografiado por él, porque vino hace unos años. Ah, mira, no sabía. Vino hace unos años y se mantiene igual el tipo. Ah, mira vos, no sabía. No, no, yo no Andrew, lo conocí. Andrew, ¿no? Andrew. Andrew, Andrew Reyes, ¿eh? Una cosa así. Ray Andrew, ahí está. Sí, empezamos con eso, con libros, con investigaciones, después las experiencias individuales, porque nosotros a todos los que están entrevistados en el documental tuvimos una entrevista previa para saber qué pensaban y qué decían. Hay gente que yo ya conocía de la movida afro, digamos, pero hay otros testimonios que nunca los volví a ver a esas personas. Algunos sí. Hay una chica que no sé si el padre era militar, ¿puede ser? Ah, sí, sí, que es de acá, de Lanús eran, sí. Ah, mira. Sí, cerca del Alto Avellaneda. ¿Quedó gente afuera o se hizo? Gente afuera queda mucha, gente que no quiso participar, gente que hubo de todo. Y la verdad que en un momento también tenés que seleccionar porque no podés abrir tanto el abanico, ¿no? Que es un tema ese también. Pero sí, gente afuera quedó. Inclusive nosotros nos centramos solamente en la parte de Buenos Aires, pero teníamos, si queríamos hacer algo mucho más amplio, teníamos que haber ido a Santa Fe, tendríamos que haber ido a Santiago del Estero, tendríamos que haber ido a Chascomús. Era una cosa, claro, y era una cosa como que... Y lo que queríamos era instalar, digamos, la idea y buscar gente que coincidiera con nosotros en cuanto a lo que queríamos decir. ¿Eso se logró? No, eso se logró, sí, eso está buenísimo. Pero digo que no se podía abrir... Una cuestión práctica también, demasiado el abanico, ¿no? Era como demasiado. Y lo que quisimos contar, por lo menos para nosotros, está contado. Ganó un par de premios también, ¿no? Ganó un par de premios, sí. El Festival de Alemania, de Black Cinema, en el Cine Azul del 2003 o 2002, no me acuerdo. Sí, 2003, porque nosotros fuimos en el 2004. Y después, bueno, participamos en el Festival de La Habana y cosas que no pusimos ahí porque la verdad que... No quisimos ponerla. Pero igual bueno. También eso que decías de había que o contar que también hay afrosantiagueños, afrocordobeses, era una superproducción. Y el momento sí. Del país a nivel económico tampoco estaba bueno, digamos. Bueno, este documental tiene mucho pulmón. La verdad que tiene mucho pulmón. En ese momento todavía había VHS, no sé si se acuerdan. Sí. Este se hizo con cámaras alquiladas en ese momento en Betacán. Nosotros las tuvimos que capturar, hicimos como una especie de borrador pasando el material a VHS y después editándolo en una computadora para que cuando vayamos a editar tengamos claro cuáles son los timecodes de cada una de las tomas. Entonces nos ahorramos una plata, pasamos las entrevistas a papel y editamos en papel. Era un momento que, bueno, que todavía no estaban dadas las condiciones como ahora, que es todo mucho más fácil, ¿no? Pero bueno. Ahí se cuenta también un personaje nefasto, Carlitos Saúl. Se cuenta como una anécdota, ¿no? En realidad sucedió eso. Posta. Sí, no, eso sucedió, que él negaba la existencia, que fue una universidad en Estados Unidos, y negó la existencia de le los negros en Argentina. Si había negros en Argentina. Y él dijo que no había negros en Argentina. Bueno, de hecho, impresentable de ahora dice que somos todos descendientes de Europa. Pará. ¿Qué dijo además? Dijo, no hay negros en Argentina, ese problema lo tiene Brasil. Sí. ¿Ese problema? Dijo, ese problema, que de última podés decir, no hay negros en Argentina, punto. Y punto, pero decir que es un problema ya... Es un problema. Es un problema, claro, obviamente. Ahí creo que la terminó de cerrar mal, digamos, pero fue horrible, sí, lo que dijo. Bueno, después en el documental se muestra que el intendente o el que general del Congreso era descendiente de sí, eso se muestra también. Bueno, el militar este también que... El militar sí que tuvo problemas. Sufrió discriminación en un momento, sufrió discriminación, ¿no? Y que no lo dejaron ascender. Sí. No podía llegar a altos cargos. No podía llegar a altos cargos porque se supone que hay una ley que no pueden ocupar un lugar en el ejército, por lo menos en... Pero eso está tipificado, porque la otra vez te lo preguntaron ahí en el Afrocine. No, lo que me preguntaron fue lo del Congreso, que a mí me surgió también la duda. Lo del Congreso, viste que... Siempre había una persona como mayordomo negro. Claro, algo, pero eso... Por tradición, eso dicen por tradición. La verdad es que la fuente de eso, por ahora, sigue siendo, a mí me despertó un montón de dudas. La verdad que, bueno, que me lo planteó una persona y me dijo, no, pero hay que averiguar si es cierto. La verdad que yo en ese momento no tenía herramientas para refutarlo, digo sinceramente, pero bueno. Creímos en la persona que nos dio esa data. ¿El documental no se encuentra en YouTube, por ejemplo? No, no lo subimos todavía. Porque, bueno, por unas cuestiones también que nos pasó a nosotros en un momento lo tenía Volver, que lo tiene como exclusivo, por lo menos a nivel latinoamericano y argentino, obviamente. Sí. Y después se distribuía en Estados Unidos. Se distribuyó. Hasta ahora tenemos contrato con una distribuidora que lo está vendiendo por allá cuando puede. Y pero acá no se puede. Si uno lo quiere comprar, ponele. Sí. No se reeditó, yo me lo compré. Nosotros lo vendíamos en Solo Cine, que estaba en... ¿En la esquina de Rodríguez Peña? En Rodríguez, yo lo compré Peña, ahí, por ejemplo. Claro, estaba ahí. Y después en un momento no lo llevamos más, porque viste, las cosas también pasan. Yo creo que si voy y lo veo a Jorge, que es el vendedor de ahí, me lo va a pedir. Pero bueno, nos fuimos, es medio como... Pero no lo llevamos más, pero la verdad que por suerte salió bastante ese documental. Venían de afuera inclusive y lo compramos, teníamos con subtítulos en inglés que se lo llevaban, sí. Pero viste, con el tiempo las cosas se van así como evaporando y van pasando, digamos. Pero bueno... Bueno, el objetivo se logró, o sea, entró en debate la cuestión. Ahora está muy de auge, pero en aquel momento hablar de estos temas era como que, che, ¿y estos colgados qué onda? Pero claro, ahora... viste, la otra vez en La Paz Arriba todos me preguntaban si desde que hicimos el documental hasta ahora las cosas cambiaron. Perdón que yo miro con un solo lado, perdón. ¿Cambiaron las cosas? Yo lo que quería decir ese día, que por ahí no me salió, es que... Afroargentino fue uno de los primeros, y no sé si el primero, de los documentales que se hicieron sobre los negros en la Argentina. Después, a partir de ahí, surgieron otros. Y, fue la puerta, digamos. Y eso, claro, para mí, ese valor, digamos. Está bueno que lo suban también para eso, para ver... No, en algún momento ya lo tenemos pensado. Las nuevas generaciones también, mismo de afrodescendientes, que tal vez no lo vieron, o gente que no lo vio, para ver esa diferencia que hubo de lo que ustedes, de cómo lo trataban. Claro, sí, no, obviamente si 2000... lo tenés que hacer ahora, tenés que cambiar un montón de cosas, claro. Y agregar otras cosas, porque pasó un montón de tiempo desde que lo hicimos, 2002, imagínate todas las cosas que pasaron, todos los movimientos que vinieron después, los otros documentales que vinieron después, todas las movidas, las agrupaciones, la verdad que cambió mucho todo, algunas cosas para bien. ¿Nunca y se no plantearon tanto hacer una segunda parte o una secuela de eso o tratar el mismo tema pero desde otro lado, así más actualizado? No, la verdad que no nos planteamos eso, pero todo el mundo nos dice tendrían que hacer otro documental, la verdad que... Igual, por ahí no se lo plantearon porque después hubo mucha gente que terminó después haciéndolo. Después hubo muchos, hasta hubo una serie en Encuentro que se llamaba Afroargentinos, también algo más, no me acuerdo exactamente, y dieron como una serie, pero un poco más amplio, que estuvo bueno eso. La verdad que estaba muy bien hecho. En YouTube hay un par de... Claro, hay cortos, hay cortos también. Che, ¿se llegó a pasar en las escuelas, por ejemplo? Sí, bueno, hay una maestra, una directora de una escuela de Rafael Calzada. De Rafael Calzada, no, de Bursaco, perdón, cualquier zonas cercas. Que este año va a ser todo un trabajo, no solamente este año, sino que lo va a prolongar al año siguiente con el tema de la negritud y el aporte de los negros en la cultura argentina. Y después se ha dado en escuelas, en universidades. La verdad que nos sorprendió bastante porque giró más de lo que pensábamos. Yo te iba a hacer una tesis, de hecho nos pasó con la música. La música teníamos toda música compuesta y cuando empezó a difundirse y a ampliar su proyección, tuvimos que cambiar y hacer la música con un músico que compuso los temas originales para los argentinos. Pero en principio tenía mucho tema... Para dar un ejemplo, tenía un tema Peter Gabriel, porque imagínate si Peter Gabriel me llegara a cobrar lo que me tiene que cobrar, tengo que vender la casa. Así ¿pero que bueno. ¿Qué se puso? No te alcanzaría. ¿Afro-argentina? No me alcanzaría. ¿Se puso? No, se puso música afro. Lo de Peter Gabriel tiene visto un par de proyectos que hacen música africana, bueno, tenía que ver con eso. Se puso, no música afro-argentina, sino música afro, de lo afro, que encontráramos, sí, de lo que encontrábamos. Pero la verdad que en un momento nos sorprendió, porque no pensamos que iba a llegar tan lejos su difusión. La verdad que nos sorprendió tanto a Diego como a mí, que fuera un tema, la verdad, que le interesó a mucha gente. La verdad que sí, demasiado. Yo te agradezco ahora personalmente, después de no sé de cuántos años que nos conocimos, porque bueno, acá el señor me compró un libro. Me imagino, siempre sí. Malungo es la conexión a todo. Sí, sí. Te compré una biografía de Mandela. De Mandela, sí. Sí, me acuerdo de eso. Y no, bueno, el programa te quiere agradecer esto que has hecho en el pasado, que sigue estando vigente, obviamente, y que cada día más, ¿no? Que todo sí. El mundo te invita a que hables, a que des testimonio sobre ese gran trabajo que hiciste con el otro, con Ceballos, ¿no? Sí, con Diego Ceballos, que es un muy buen documentalista, ¿eh? Él hizo después Fusilados en Floresta. Qué tema, ¿eh? Sí, sí, un tema interesante y doloroso, pero muy bien hecho, la verdad que... y bueno... Y que, bueno, que los dos estudiamos en la Escuela de Cine de Avellaneda, así que, bueno, esos son nuestros orígenes. Primero somos documentalistas, primero fui negro, después documentalista, sigo siendo negro y documentalista. Claro, por ahí era una deuda pendiente por ahí con tus ancestros, con tu familia, ¿no? Sí, es que es difícil. Vos, hay un montón de planteos que tenés durante la vida y que te pasan, que vos decís, esto hay que proyectarlo en algún lado, digamos... Y muchas cosas que te pasan, lo que cuenta Fidel Nadal, por ejemplo, lo que te dicen cuando vos sos chico, viste, que te dicen vos sos Pelé, vos con Taquinte, y después, bueno, todos los negros que van pasando a lo largo de la claro, vida, en ese tiempo no había internet ni nada, entonces iba mutando. En un tiempo eras con Taquinte, después era Cirilo, Pelé, Cirilo. Se pasan imágenes de Cirilo, ¿no? Sí, ahí se pasa una anécdota que es muy curioso lo que pasa con Fidel, que él cuenta la anécdota cuando lo entrevistamos. Y es tal cual lo que pasa. Y es tal, es, pero era igual, fuimos a buscar la película y la tenía tan impregnada en la cabeza Fidel Nadal. Fidel era... cuenta una escena de la película donde Cirilo es no lo invitan, pero le hacen una joda diciéndole que lo invitan al cumpleaños de Telvina Baltasar, que era Baltasar, la rubia del grupo, sí, la, Baltasar, la rubia rica, la rubia rica, la hija del doctor. Él cae con un ramo de flores, sale la mina, la que atiende, ¿cómo es? La criada, y le da la moneda, le da una moneda y dice chau, pensando que es alguien que viene a traer flores. Y después vuelve a golpear y dice, no, yo estoy invitado. Y cuando entra, se para la música, están todos claro, bailando. Encuentra el padre en la puerta, ¿verdad? Ah, eso que fue década del 60. 60, me parece. 60. Sí, sí. Que no era terrible. Jacinta Pichimahuida, era otra persona. Sí, es que pasa que hubo varias. Sí. Hubo varias, se hizo como tres o no sé si cuatro veces. Cristina de Mercier se suicidó Cristina, después claro. De la hubo muchas versiones. Sí, bueno, sí la, hubo muchas no sé versiones. Si era la pareja de Palito Ortega, ¿sí? No, sí. Cristina de Mercier era la pareja de hermano de Palito Ortega. La otra. Una de las que hubo. La primera, sí. Sí, me parece Evangelina que fue Salazar. Evangelina Salazar fue la primera, sí. Bueno, entonces entra y están todos bailando y se para todo y se para la música. Y todos lo miran y el chaboncito ahí parado con las motas así. Es lo que cuenta Fidel. Que sí, él, pero lo él, cuenta no es que agarró y vio la película y dijimos, mirá, vimos esta escena, vos contala. Él nos contó la película. Le pasó exactamente en el eso. Documental. No, lo que Fidel cuenta una anécdota de esa película. Después ellos fueron al archivo a tratar de rescatar esa imagen de lo que él estaba contando y era tal cual lo que lo contó igual. El chavo. Era igual, era increíble cómo le quedó en la cabeza a él, claro. Le impactó igual, obviamente. Dentro de todo lo malo del mensaje ese también, como que Cirilo tuvo un protagónico porque era un personaje importante sí, dentro de la historia. Sí. Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de Rita Montero, que fue una actriz que pasó totalmente desapercibida, pero igualmente dentro de lo que fue los afroargentinos tuvo un papel destacado y... Los papeles que tenía eran siempre la sirvienta, la extra que pasaba por ahí. Nunca se había otro pensado. También, no sé si se acuerda que le decían Ray Charol, un actor negro que trabajó mucho también. ¿De y qué, también siempre ¿en qué hacía época? Y 60, 70. A la misma siempre época que hacía Rita. De sí. Mismo personaje. Sí, claro. Siempre hacía de personaje. Siempre hacía. Mayordomo. ¿No? Claro, siempre hacía el mismo personaje. Igual trabajó un montón. Sí. No sé si se acuerda. Le decían el nombre lo buscaré. De verdad, más, no lo sé. Lo pero le decían así, Ray Charoli trabajó mucho en esa época, en los 70. Bueno, la película que se pasó el otro día, Chocolate, al chabón le decían Chocolate, Chocolate, y decía, pero nadie sabe mi nombre verdadero. Me dicen bueno, Chocolate, que es un personaje. Mucho. Eso pasa mucho, sí, sí. Y también la cosa de esa como... yo le digo el racismo buena onda, que es, ¡ay, el pelo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, como friendly. La cosa exótica! Sí, ¿viste? Bueno, eso pasa mucho. Bueno, algunas estupideces no las puedes. Siguen estando vigentes. Siguen estando vigentes y ese día a día y hasta en un momento ya, viste, como que vos te adaptás a esa estupidez ajena. Porque qué garrón. La verdad, Sí, es un garrón, pero es también una lucha. Si no, se estarías puteando a todo el mundo. Es ponerle mucha voluntad a esa. Para mí es ponerle mucha voluntad a ese grado de estupidez, ¿no? Que si yo, en el laburo te pasa, sí, en la calle te pasa, con amigos te pasan. Sí, te pasa, qué sé yo. Por eso digo que cuando nosotros hicimos el documental, es muchos de nuestros amigos que te decían, che, yo no me di cuenta de esto. Me parece que eso también es importante con lo que pasó. Despertaste ahí una... Claro, yo no me daba cuenta de esto. Y con el documental es como que la gente abre los ojos de otra manera. Por ahí se lo decís y no lo toman bien. O lo toman como, bueno, vos sos un mala onda, al final te pones en víctima, ¿viste? Pero con el documental es como que mucha gente tomó conciencia de esa situación, ¿no? A otros después siguieron en la misma tesitura, ¿viste? Porque ya no podés, hay gente que no cambia más, pero eso sean todos los órdenes. Pero la verdad que lo que sirvió fue para eso, que mucha gente empezó a cambiar su punto de vista con respecto a eso, o por lo menos nos vinieron a decir que ellos pensaban que era de una manera y se dieron cuenta que en realidad estaban actuando mal. O esta nota costó un montón, venimos hace meses, pero bueno, hasta que se logró y estuviste acá y te lo agradecemos. Buenísimo. Muchas gracias. Felicitaciones por el aporte también, el aporte cultural y el aporte, este aporte también que decís que es muy importante, más allá de que sea una obra artística, que sirva para algo, que cree conciencia o de alguna forma decir, ah, mirá, yo no sabía que esto era así, ¿entendés? Un despertar a algo, a un saber o de última a la historia misma nuestra, que está tan negada de alguna forma o tan tapada o contada siempre por los que supuestamente ganaron. Así que felicitaciones por eso. Vamos con un tema, dijiste que vos sos caboverdiano. Sí. Traje un poco a la mesa descendiente, esos ritmos. Descendiente directo, sí, estuve en Cabo Verde en 2017. Pero no naciste en Cabo Verde. No, sí, acá en Avellaneda. Este es Dudu Araujo. Dudu Araujo, sí. Me da mucha vergüenza, así que pronuncialo vos, por favor. Por favor, porque voy a hacer un desastre. Miñamá Tambor. Ahí vamos con él. Jak mira pof, ma ken je ke pof, ken tak me somič, o ken alternal. Mič ta junta pof, seš diferenca, mi je pa tu čen, ke čupa ke difren. Jak mira pof, ma ken je ke pof, ken tak me somič, o ken alternal. Mič ta junta pof, seš diferenca, mídia pra tu gente, cacho pra aquele freio. Cacho pra canta da pelaga, cacho pra rica e pra folia, pra fim de semana, má política externa. Importa me exportar cacho pra trocar plomo, pra magna, pra tranquilo, por mim, escutir pra terra, guia. Cutico, tibi, a plá. Da pau potra fare, la la la cuci la, anche non la pasta, anche non la pasta. Pelaga que chupa rica e pa folia, pa fim de semana, má política externa. Importa-me exportar que chupa, troca plomo pa máquina, pa tamber, por mim, escutir pa terra, criar. Que chupa canta da pelaga, que chupa rica e pa folia, pa fim de semana, má política externa. Importa-me exportar que chupa, troca plomo pa máquina, pa tamber, por mim, escutir pa terra, criar. Chico, chibia, blá, dá pau pra outra farei. La la la cuci bla, anche tromba pasta, cuci cuci via bla, da pa un potra fare. La la la cuci bla, anche tromba pasta, anche tromba pasta. Mídia pira povo, mas quem é que povo? כן תק מסומיץ' או כן תלטרנל משתה שום צמפו תוצש דיפרנסה מי ג'ה פטוג'ן כצ'ופה כדיפרן Oye, la primera librería ambulante en Buenos Aires sobre cultura afro es Malungo Libros. Búscanos en las redes sociales, fanpage Malungo Libros, Instagram Malungo-Libros, teléfono 11-34-75-19-38. Malungo Libros, visibilizando la cultura negra, donde siempre encuentras lo que estás buscando. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 11-58-72-8606 u 11-40-60-93-57. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Repertorios y narrativas de los afrodescendientes mayores. Memoria, historia, cultura, conciencia. 60 minutos de música y relato, con el apoyo del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, bajo los auspicios de la UNESCO, Asociación Rioplatense, Puntos de Cultura y Radio UNDAB. Señor Candón. Comercializa y distribuye Malungo Libros. Pedilo al 11-34-75-19-38. La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Paladar. Continuamos acá con esta charla amena noche de música negra, mates y debate con los amigos que nos visitan hoy. Hoy en la sección, iba a traer la sección cine negro, iba a hablar de un documental. Pero como estábamos con el señor acá. Como estábamos con el documental. Dije, no, vamos a hacerlo otro día. Y hoy les voy a hablar de un disco de oro, que es una de mis secciones favoritas, donde hablo de discos que me marcaron de alguna forma. Y casi siempre hablo de discos de la historia, de mi historia. Hablé de la otra vez del disco La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla. Después hablé de uno de D'Angelo. Claro, en realidad cosas nosotros que a mí me marcaron. Son discos de oro para nosotros, ¿no? El... Claro, pero siempre es como un disco de que ha pasado tiempo. Hoy les quiero traer algo nuevo, es un disco que escuché muy recientemente y me rompió la cabeza. La verdad no sé si es un disco de oro hoy en día, pero para mí está zarpado y va a ser zarpado. No, pero para vos es un disco de oro. Claro, y pero es como que salió el año pasado. Ah, no es tanto. Es un disco de hace nada, meses, y yo lo conocí hace muy poco. Es de una banda que se llama Sons of Kemet. Son de afros de Inglaterra, viven en Inglaterra ellos, pero obviamente tienen raíces africanas. Y el disco se llama Your Queen is a reptile, y que quiere decir, literalmente, tu reina es un reptil. Este es el tercer disco de Sons of Kemen, que, como les decía, es una banda de jazz, pero en realidad es un jazz muy raro. Es ese jazz que a vos, no sé si te va a gustar a vos, Robert, porque es como una mezcla de bebop con sonidos africanos. Ya, con, vos me conoces. Con un poco de reggae, con un toquecín de afrobeat. Así como muchas cosas distintas y raras que me llamaron mucho pero la atención. Pero está bien hecho, digamos. Y me sorprendieron muchísimo porque es una banda que suena zarpadísimo y está muy fuera de los estándares del jazz tal como lo conocemos. Sons of Kemen es un cuarteto. Kemen es una forma en la que se denominaba a Egipto en la antigüedad, que quiere decir tierra negra. Ellos se formaron hace unos años, sacaron 3 discos, como le dije. Este lo editaron el año pasado por un sello muy reconocido de jazz de Gran Bretaña que se llama Impulse Records. Y está integrado por Shabaka Hutchins, que es el líder del grupo, que toca el saxo y el clarinete. Theon Cross en tuba. Y tiene 2 baterías. Eso es una de las cosas que también me llamaron mucho. Te llamó la atención. Tiene 2 baterías y 2 percusionistas, que son Seth Roth. Bueno, igual los nombres es como que no tiene mucho sentido que los diga porque nadie los va a conocer, pero quería destacar eso, que tiene 2 baterías y eso es lo que le da esa impronta africana que me flashó tanto a la cabeza. A pesar de estar en la categoría jazz avant-garde, el disco tiene, como les decía antes, varios estilos. Tiene un poco de free jazz, algo de reggae, hay un toaster que canta en un tema que se llama Congo Nati y hay varios sonidos caribeños ahí mezclados, obviamente mucho sonido africano, música sudafricana, sobre todo afrobeat, una pizquita apenas de funk en un track y un cachitín también de rap, porque hay un poeta que es más speak word, que le dicen los yankees, que es como palabra hablada, es como más recitado, pero el chabón termina haciendo rap porque está rimando, que está en 2 temas y el poeta se llama Joshua Aidehan, así se pronuncia. Todos los temas están compuestos y producidos por el líder de la banda, que es el saxofonista. Y obviamente el título se llama Tu reina es un reptil. Están haciendo alusión a la monarquía británica. Es una crítica zarpada, muy directa a la reina de Inglaterra, a la que ellos dicen desconocer como soberana de los inmigrantes. Este tema, este disco, es básicamente un homenaje a las mujeres inmigrantes y afrodescendientes que marcaron de alguna forma al grupo. Ellos las llaman las 9 reinas. Entonces es como que el disco es conceptual. Cada tema se llama My Queen Is y nombra a una mujer. Cada tema es eso, son 9 temas. ¿Habrán sido deportados estas personas? O? Yo creo que la mayoría de ellos nacieron en Inglaterra, pero son descendientes, uno de barbadenses. No, te digo, se están metiendo mucho con la reina. En cualquier momento le dan una patada. Y no sé por qué están re zarpados ahora, están tocando en todos lados, está como toda la crítica. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo habías contado? No sé, cómo descubro todo, buscando cosas. Pensé que alguien te había pasado. No, estaba buscando música nueva africana y de repente me aparecieron ellos y dije, ¿what? Como les decía, cada tema empieza con el nombre, o sea, My Queen Is, mi reina es, y el nombre de alguna mujer afro zarpada en la historia, icónicas casi. El primer tema está dedicado a Ada Eastman, que es la bisabuela barbadense del saxofonista, del líder de la banda. Después, el segundo es Mami Phipps Clark, que fue una psicóloga y feminista reconocida por sus investigaciones en discriminación. Harriet Tubman, que es una activista de Estados Unidos, afro, obviamente, siempre hablando de mujeres afros, que escapó de la esclavitud y después ella ayudó a más de 100 esclavos en una red antiesclavista que le pusieron ferrocarril subterráneo donde hacían todo, trabajaban como distintas misiones donde iban sacando a los chabones de las plantaciones. Creo que a ella y los llevaban a otros lugares, sí, a otras ciudades que ya está donde estaba abolida supuestamente. La pusieron en un billete. Sí, hace poco, hace unos años. Después está Anna Julia Cooper, que es una socióloga activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Angela Davis, que para qué voy a decir quién es Angela Davis, todos sabemos quién es. Alika me trajo la biografía, pero en inglés, de la persona esta que estábamos hablando. ¿De Harriet? Sí. Pásamela. Después otra es Nanny of the Maroons, que quiere decir niñera de los marrones, que fue una anticolonialista jamaiquina. Ya Asantigua, que fue reina madre de Hisu, que es una parte donde que se llamaba Yanti, lo que es actualmente Ghana, y lideró la guerra contra el imperialismo británico a principios del 1900. Albertina Sisulu, que fue una conocidísima activista anti-apartheid de Sudáfrica, Doreen Lawrence, una mujer que nació en Jamaica, pero fue criada en Gran Bretaña, se hizo activista cuando en la década de los 90 le mataron a un hijo en un ataque racista. Bueno, ahí te está tirando un montón de nombres, podemos investigar y empezar ya a hablar ya está todo investigado, amigo, esto es muy zarpado. Por eso te digo que es como esa cosa conceptual, hasta la tapa del disco. Tiene como unas figuras africanas que obviamente simbolizan mujeres, mujeres fuertes y mujeres que de alguna forma los marcaron. Obviamente que el disco acá no lo conoce nadie, no lo jura nadie, pero en Inglaterra y en Estados Unidos está rompiendo todo. Los críticos de los medios, ¿viste? Estos chabones que dicen esto sí, esto no, están sí. Como locos. Mira. Fueron nominados al álbum del año, el año pasado, en los premios Mercury, que es como un premio, es como los Grammy, pero de Gran Bretaña. Y encabezó la lista de álbumes de una prestigiosa revista que se llama The Wire, que es como una de categoría de también de Inglaterra, y hablan siempre de música vanguardista. Por eso les quiero recomendar este disco, se llama Your Queen is a Reptile, directamente un fuck you a la reina de Inglaterra. Y hay, como les decía, cada uno de los temas habla de cada mujer, pero hay un tema, un track que no sale en el disco, pero yo lo encontré. Es como una explicación de lo que te vas a encontrar en el disco, y el texto es de este poeta que nombré antes, Joshua Aidehan, y quiero dejarlos con esto, que dice así: tu reina considera que es mejor que se considera que es mejor que nosotros, por derecho de sangre, por forma de su linaje, por la gracia de su conquista, por la confianza de la tradición. Tu reina afirma su mensaje a través de su corona, su iglesia, su parlamento, sus leales súbditos, su riqueza, las relaciones entre los medios y el imperio británico que celebra, su estilo de vida, su moda, su cocina y su cultura. Tu reina financiada con nuestros impuestos y a cambio valida la injusticia de la discriminación por clases y razas, y dice que algunos nacen superiores y merecen más solo por el lugar de donde vienen o a quién rinden culto o a quién aman o por quiénes son sus padres. Tu reina no es nuestra reina. Ella no nos ve como humanos. Nosotros somos los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes. Nosotros somos la diáspora. Nosotros somos los descendientes de la noche de color. Nosotros reclamamos nuestro derecho a cuestionar tu sistema obsoleto, tus símbolos racistas, tu mentado genocidio del dinero. Nosotros que edificamos tus palacios. Nosotros que dimos nuestra sangre a tus bancos. Que morimos en minas para que tu corona tenga los diamantes más grandes. Nosotros reclamamos nuestro lugar en la mesa. Y nosotros decimos, tu imperio no es absoluto. Tu conciencia no está limpia. Tu dinero fue impreso con sangre. Tu caballo real tiene tres patas. Tu realeza se quedó sin ropa. Y tu reina no es nuestra reina. Ella no nos ve como humanos. Y nosotros sabemos para qué vinimos al mundo. Sabemos que el sistema estaba pactado desde antes. Y que el único camino hacia la libertad es que el sistema se queme. Y nos vemos como humanos, juzgamos nuestra valía, no por discursos navideños o por jubilaciones de oro, sino por las acciones, porque nuestras reinas caminan a la par nuestra, nuestras reinas lideran por sus actos, no por su ejemplo. Nuestras reinas escuchan, nuestras reinas crean futuros brillantes, lejos de pasados crueles e injustos. Nuestras reinas lloran y ríen con nosotros, nuestras reinas saben que son iguales que nosotros, desde el principio, no cuando lo creen conveniente. Nuestras reinas son como nosotros, y nosotros somos humanos. Necesitamos nueva realeza, porque tu reina es un reptil. Esto es Sons of Kemet, mi reina es Angela Davis. I'm gonna go to the bathroom.

estamos aquí para irnos, porque ya se nos terminó el tiempo, amigos. Hoy se me hizo cortísimo el programa. ¿Vos, Robert? Sí, pero igual estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo ameno. Igual hay cosas que no las percibimos acá haciendo el programa. Después cuando voy y lo escucho en mi casa, ahí me doy cuenta ¿cómo que... ¿Cómo puede ser que estaba masticando mientras hablaba? Que es un programón a veces y me sorprendo a mí mismo. Ese soy yo, increíble. Bueno, estuvo bueno, la pasamos bien, hablamos de muchas cosas interesantes. El Warrior en primer término. Se llevó unos matazos y se tiró unos temazos. Jorgito de Afro Argentinos, el director, uno de los directores. La semana que viene, ¿qué tenemos para tirar un adelanto? No me acuerdo. Menos mal que lleva la agenda. ¿Dónde? Viene Kissy. Ah, Kissy, sí. No, pensé también que alguien más, ¿no dijimos alguien más? Surprise, bueno, surprise. Kissy Olivera, que vive acá, en esta zona, es afro-uruguaya ella. Va a estar hablando sobre su banda Preta. Sobre sus varios proyectos. Y también, es muy activa ella. Es candombera, ha grabado. Y también es sesionista. Aparte, ella tocó con Israel. Con Israel, con varios. Están varios. Con Rhythm. Esas son como changas de ellas, que por su talento, obviamente, que es contratada. Pero después tiene sus propios proyectos que va a venir a hablar de eso. Buenísimo. Hablaremos con ella, disfrutaremos más música negra. Y vamos. Ah, les recuerdo que los martes estamos saliendo. Formato repetición, andás a ver qué programa saldrá. Mientras salga. Sale a partir de las 22 en Radio La Ronda, desde Córdoba. Le mandamos un saludo a Mara, a Natalio, que están siempre ahí apoyando la movida. Se pueden bajar la aplicación de Radio La Ronda, que, no sé, entren a Google Play Store y pongan Radio La Ronda, que seguro algo les va a salir. Yo no la bajé. Yo pero sí. Sí, se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha bien. Bueno. Ahí estamos también. Yo el sábado voy a estar grabando, ya cerrando, el tema de Sabrina Rojas de Culture Chan para el compilado que estamos haciendo de Paladar Negro, Flota Negra y El Lavadero Record. ¿Cómo se va a llamar el compilado? Y eso lo vamos a hablar después con vos en una reunión, ¿o no? Okay, ¿qué opinas? Si lo decido yo, sí. Lo que pasa es que hay cuestiones para hablar. No, no sé, boludo, es un proyecto tuyo, yo estoy ahí como apoyando. Es un proyecto, pero tiene que ver nomás. Paladar también, o sea, es la gente, todas las chicas que pasaron por el programa. Principalmente. No hay nadie que no haya pasado por acá que grabe. Me gusta el concepto ese de reinas. Le robaremos a Sons of Kemen algo. Sí, estaría bueno, ¿eh? Bueno, amigos, nos vamos. Nos despedimos de estas dos horas de música negra. El Warrior ahí me está haciendo unas moriquetas. No entiendo tu idioma. Huesos epítetos. Bueno, saludos a todos los que nos escucharon. Nos ¿está contento mensajes. El Warrior con la remera que es el talle? A ver, 10, a ver, modele. 10XXXL. Sí, 5XL. Es lo que él quería, ¿eh? Sí, va como piña. Espero que la use, la tenga. Ojalá que la use. Esperamos la foto. Esperamos la foto para nuestras redes. Y nos vamos con un poco de música disco, con una mina que en la década del 70 supo ser muy, muy conocida. Sigue siendo, obviamente, muy conocida. Pero bueno, en esta época es donde la rompió con este clásico que después lo reversionaron en los 90. O no me acuerdo si fue principio de los 2000. ¿Quién? ¿Roberta Flack? ¿No? ¿Quién? Es Patti LaBelle, que hizo un tema en los 70 con su grupo LaBelle, que se llamaba Lady Marmalade, que después en los 90, Cristina Aguilera, Lil' Kim, Missy Elliott, que lo produjo, y un par más, hicieron un mega, mega recontra hit que estuvo sonando en todos lados. Pero este es el original. Nos vamos con LaBelle, Lady Marmalade. Hasta la semana que viene, gente. We'll be right back. inerima morla. Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio.